Bueno, 10:38, seguimos en este Suelta la Vía de hoy, viernes 16 de marzo, y como comentaba en la en el sumario, tenemos a Mikel Gómez, que se nos cuela por la escotilla de hoy. Así que, bueno, le saludamos y que empiece cuando quiera. Kaixo, Mikel naiz, eta, bueno, testu hau idatzi dut. Por un debate urgente hacia la transición ecosocial. La historia de la humanidad ha estado cimentada en un factor clave, una disponibilidad energética cada vez mayor. Ha sido esta disponibilidad la que ha posibilitado construir sociedades cada vez más complejas. En este sentido, se podría decir que el capitalismo contemporáneo es la sociedad más compleja que ha existido nunca, y al mismo tiempo, la que más recursos energéticos y materiales requiere para sobrevivir y seguir creciendo, algo inherente a su naturaleza. Si no fuera por la energía abundante y barata que nos aportan los combustibles fósiles, sobre todo el petróleo, sería inimaginable un mundo tan global e interconectado como el nuestro. Hoy en día, los combustibles fósiles, o gas, el carbón y el petróleo, suponen entre un 85 y un 90% del consumo energético mundial. Asimismo, se calcula que el 95% de los productos industriales dependen directa o indirectamente del petróleo. Sin embargo, sabemos que nada puede crecer indefinidamente en un mundo que es finito y que, por lo tanto, ni los combustibles fósiles ni ningún material de carácter no renovable podrán ser siempre abundantes, baratos y de buena calidad. En la actualidad, estamos en un momento histórico en el que muchos de estos límites se están empezando a alcanzar. Seguramente el más significativo sea el del petróleo convencional, que es el petróleo con mejores propiedades y el menos costoso de extraer. La Agencia Internacional de la Energía, que no es precisamente una organización sospechosa de tener simpatías izquierdistas, reconoció que el pico de extracción del petróleo pasó en el 2006. El pico de extracción de una sustancia no renovable es un punto en el que la capacidad de extracción empieza a declinar. De momento, son los petróleos no convencionales, que son ultrapesados o están adheridos en las rocas o en arenas bituminosas, los que mayormente han sustituido esta demanda energética. Pero como sabemos, estos tampoco son infinitos, así que más pronto que tarde, si es que no lo han hecho ya, llegará también su pico de extracción. Con respecto al gas, su pico de extracción rondará el 2020. El del carbón no será tan inmediato, pero tampoco tardará en llegar. Las demás fuentes energéticas en ningún caso podrían hacer frente a la demanda energética actual y, de todas formas, dependen en mayor o menor medida del petróleo para su transporte, su fabricación o su reparación. Así que esto supone que en los próximos años inevitablemente tendremos que decrecer nuestro consumo energético y material. Que estos sean problemas globales no significa que no nos vayan a afectar en nuestras vidas cotidianas. Más bien todo lo contrario. En Euskal Herria importamos más o menos el 90% de la energía que consumimos, lo cual nos deja en una situación bastante vulnerable a la hora de abordar un descenso energético importante, que además tendrá como telón de fondo al cambio climático. Por eso urge iniciar una transición energética que tenga en cuenta la sostenibilidad del planeta y se haga bajo parámetros de justicia social. La pasada huelga feminista del 8 de marzo y las movilizaciones diferentes realizadas por las y los pensionistas vislumbran el despertar de un horizonte combativo, aunque en ese camino no podremos olvidarnos de crear alternativas que se adapten a las nuevas realidades por venir. Bueno, ahí os dejo eso. Agur.